en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. En Facebook nos pueden ver aquí en el estudio y escribir sus comentarios si está en el trabajo y no le permiten hablar por teléfono. Y amigos, el tema de hoy es nutrición. Vamos a estar hablando de cómo nutrirnos, alimentarnos, verdaderamente es aprender a comprar, cocinar y comer bien. A tono con este tema, el pensamiento de hoy son los refranes que dicen así: barriguita llena, corazón contento. Y el que no llora, no mama. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, sus consejos o sus consultas, llamando desde ya al 415-455-0102. En agosto celebramos el mes de la lactancia, así que aprovechamos para dedicar el programa a la sana alimentación. Es un hecho que cuando comemos bastantes frutas y verduras y poca grasa y azúcar, tenemos menos riesgos de desarrollar enfermedades serias que cuando no lo hacemos. Mas en muchos hogares, aunque se tenga la mejor intención de servir comida nutritiva, el dinero y el tiempo no nos parecen alcanzar para los alimentos más saludables. Queremos nutrir bien a nuestras familias, mas sucumbimos ante el costo o la conveniencia de la comida chatarra. Por ello, muchos de nuestros niños y adultos están representados en tasas elevadas de obesidad, diabetes y condiciones cardiovasculares. Las buenas noticias son que tenemos opciones para alimentarnos sana, simple y sabrosamente. Podemos proveer a nuestra familia una nutrición balanceada sin desbalancear el presupuesto ni la agenda familiar. Familias, primero lo primero. ¿Qué es más importante que la salud? Hagamos cambios en la nutrición, aunque tome atención y dedicación, vale la pena. Y sí podemos comer saludablemente regularmente. ¿Usted que nos escucha sabe que no todos los comestibles de calidad son costosos? ¿Sabe si califica para los programas y servicios de WIC? ¿Quiere saber dónde conseguir y cómo preparar, servir y disfrutar de una sana alimentación tomando en cuenta la salud de su bolsillo y el ritmo de su calendario diario? Pues escuche que vamos a estar compartiendo guías y consejos. Esta sabrosa y sabia plática de sobremesa incluye información, orientación e inspiración para la buena nutrición. Y si quiere aportar sus recetas de cocina, bienvenida también. El número es 415-455-0102. Como consultoras, respondiendo aquí a nuestras preguntas y conversando sobre este tema, contamos representando a WIC del Condado de Marin, y le hablaremos sobre qué significa WIC si no está enterado. Contamos con Victoria Martínez, que ejerce como nutricionista. Bienvenida al programa. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Es la primera vez que vengo y encantada de estar aquí. Enhorabuena, enhorabuena. Bienvenida. Y también, virgencita, por primera vez entre nosotros, tenemos a Julia Griselda Hernández. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchas gracias. Mucho gusto estar aquí. Maravilloso. Pues yo puse una introducción por aquello de entrada. Pero, ¿qué mensaje inicial traen ustedes hablando de este tema que sabemos que les apasiona tanto que desocuparon su mañana para llegarse acá? ¿Empieza Victoria Martínez? Sí, claro. Pues bueno, una de las cosas que mencionas que me parece maravillosa es la conexión que haces entre la alimentación, la importancia de alimentarse saludablemente con prevención. Prevención y especialmente en nuestra comunidad latina, donde siempre se nos ha imputa el hecho de tener tasas de, por ejemplo, diabetes mucho más altas, y cuando en realidad no tiene tanto que ver con el hecho de ser latinos o no, sino que tiene que ver con nuestra alimentación. Exacto, es más estilo de vida que genética o herencia. Exacto, no es genética, sino qué es lo que hacemos con el cuerpo que tenemos Y aquí vamos a hablar un poco de con los cuerpo y con los medios que tenemos también, de cómo hacerlo mejor. Maravilloso. Cómo cuidarlos y cómo cuidarnos los grandes, que somos el ejemplo también y responsables de la alimentación de los más pequeños. Y sabemos que lo que bien empieza, bien acaba. Así que, ¿por qué no desde el principio alimentar a nuestros chicos de la mejor manera? Inclusive la lactancia, el estandarte de oro de la nutrición, ¿no? ¿Qué nos dice de entrada nuestra querida Julia Griselda Hernández? Bueno, una de las cosas que a mí me apasionan sobre la nutrición es cómo lo podemos usar para fortalecer, claro, nuestro cuerpo, pero nuestro corazón, y dar una manera de celebrar la vida, una manera de formar una familia más sana, no solamente a través de lo que comemos, sino cómo lo comemos, cómo lo preparamos, cómo lo compramos. Y sabemos bien que los niños que comen en familia tienen no nada más mejor salud, sino les va mejor en la escuela, usan menos drogas. Y pues es fantástico, sabe rico. Me encanta, encanta que ese es el espíritu que tenemos aquí. Muchas veces se habla de nutrición y la gente piensa, ay, dieta, me voy a privar de esto o aquello, la tentación que hay que resistir. No, estamos hablando de celebrar, celebrar el cuerpo que se nos ha dado, celebrar la familia que estamos criando y la sobremesa, el compartir comidas. Mientras más frecuentemente mejor, ciertamente tienes secuelas muy protectoras para los niños, los adolescentes y también para el corazón de los adultos, que a veces estamos tan estresados en el mundo. Qué lindo cuando en casita podamos comer juntos algo bueno para la panza y para el alma. A veces es mejor un plato sencillo, ¿verdad? Que en buena compañía, con buena gente alrededor, con tiempo para disfrutarlo. Y yo creo que uno de los factores claves es el tiempo, ¿verdad? Victoria, gracias por traer eso. Traigámoslo del tiempo, porque muchas veces se asocia a la comida chatarra y el mal comer con la prisa, las presiones, el horario tan ocupado que tienen nuestras familias con tanto trabajo y tantas obligaciones. ¿Qué guías generales ofrecería al respecto? Yo creo que hay que buscar como madre, con familia, con niños, con muchas responsabilidades en casa, hay que buscar un momento durante el día para conectar con los tuyos, ¿verdad? Y ese momento, pues, plácidamente, mientras nos sentamos en la mesa, quizás no dos veces al día, como hacíamos antes. Idealmente. Pero idealmente, por lo menos por las noches, cuando estamos todos en casa, ¿no? Y hacer de ese momento en el que estamos todos juntos algo más que simplemente sentarnos a comer. Momento de plática, de compartir, de quitar la televisión, de quitar todo aquello que... La semana pasada hablamos sobre la regla, la norma familiar de no tener los celulares ni las tabletas en la mesa. Sí. Tener, proteger el diálogo y la intimidad familiar para mirarnos ojo a ojo y cara a cara y estar presentes de cuerpo y de atención. Y empezar por los papás. De adultos somos el ejemplo y los educadores principales y primordiales. Y hablando de lo principal y de lo primero, volviendo a lo de la lactancia, ¿por qué es tan importante, Julia Griselda? Hay muchas razones. Podemos empezar por lo biológico. Es como debemos de comer como especie. La leche materna no solo nos da calorías o vitaminas, nos da muchas cosas. De hecho, completa nuestro desarrollo. Y cuando a un niño le falta la leche materna, le está faltando parte del desarrollo que debe de tomar en los primeros mínimo 6 meses. Estamos hablando de sus defensas contra enfermedades, desarrollo, alimentos que desarrollan el cerebro, los ojos. También para la madre, las mamás que dan pecho, por ejemplo, tienden a tener menos cáncer del seno. Las mamás pierden peso más rápido si comen bien. Para mí, una de las cosas más importantes de dar pecho es la conexión materna con el bebé. Sabemos que las mamás que dan pecho tienen menos, el índice de depresión es más bajo. Sabemos también que comprenden mejor a sus hijos. Entonces, ¿por qué es que lo comprenden mejor? Es porque pasan tanto tiempo. Y yo les digo a las mamás, a nadie le gusta comer solo. Y cuando están dando pecho, siempre son dos. Y Es muy bonito. Qué hermoso. No, y hablando de ciertamente la lactancia es para el vínculo y la conexión emocional, tanto como nutritiva. Y sí, es la hora de comer de los bebés y de los niños pequeños. Por lo mismo es que no hay que tener pena y hay que asegurarnos de darle una prioridad y dar el tiempo y el espacio para poder en público o donde estemos. Si es hora de comer, nada de eso de esconderlos en el baño. Nadie le gusta comer en el baño. No, a nadie le gusta comer en el baño. Y en California hay una ley que protege el derecho de la madre de alimentar en cualquier lugar a su crío. No tiene que ser en un baño, no tiene que esconderse y nadie le puede decir que lo deje de hacer. Y si esa persona, un negocio, un restaurante lo hace, pueden ser multados. Exacto. Estamos tomando en serio, por eso en agosto se crea conciencia sobre la importancia y valor de la lactancia a nivel individual, familiar y también social. Porque es un recordatorio, en verdad, somos criaturas mamíferos y primero lo primero. ¿Iba a añadir, Victoria? Sí, me gustaría añadir que además no solamente tienes, por la ley indica que tienen derecho a darle pecho en cualquier lugar, pero también independientemente de la edad del bebito. Porque notamos, a través de WIC, ¿verdad? Notamos a veces que mamás que se sienten cómodas dando pecho cuando tienen bebitos muy pequeños, pero cuando estos bebitos ya van creciendo y llegan incluso pasan del año, sienten cierta hostilidad a hacerlo en público, sienten que reciben esa hostilidad por parte de fuera. Que hay juicio, que hay crítica, sí, que hay personas mientras que es lo entienden. Bebé es como que es comprensible, pero una vez que pasa ya bebitos de un niño de 2 años, que por qué no se le puede seguir dando pecho, no hay ningún problema, pero sienten que ya, ya no quiero que me vea nadie haciendo esto en público. Con hay cosas que cambiar, y acordémonos, con valentía, estamos educados. ¿Acaso la Organización Mundial de la Salud nos recomendó los primeros 2 años de vida, que es el alimento que va cambiando según las necesidades de la criatura y del niño y la niña va creciendo? Así que sin pena, al contrario, con todo orgullo. Sí. Es el alimento más económico, más sano, más bueno para el medio ambiente y es bueno tanto para la salud de la mamá como de los niños. Familias, hablando de cómo comer bien desde el principio y a todas las edades, tenemos dos consultoras aquí conversando sobre el tema. Una se nos gusta al 455-0102, código de área 415. Y cuando mencioné que iba a hablar sobre este tema en la comunidad, y aquí algunos comentarios. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Sí, sí, uno de mis hijos solo quiere comer así McDonald's, pizzas, hot dog, y pues no es nada nutritivo y trato de ponerles chicken soup como caldo de pollo o de res con verduras. No les gusta, pero batallo un poco y es difícil. Creo que para comer bien y saludable para nuestras familias es muy, muy importante acordarse que hay tiendas que pueden visitar donde el pan, la leche, los huevos y todas esas cosas, los vegetales y la fruta pueden ser un poquito más económicos a veces que la comida empaquetada. Así que hay que acordarse que es bueno buscar opciones, visitar diferentes tiendas y ver en dónde es que la comida puede ser barata, saludable y que alimente bien a toda la familia. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Aquí estamos conversando sobre cómo comer mejor. Estamos educándonos y recuérdenos, queremos poner en acción lo que estamos aprendiendo aquí. De los comentarios que dijo la gente, nos está recordando que no es tan fácil, pero que se puede. ¿Qué tal los niños melindrosos, los niños que nada más dicen querer comida chatarra, que casi ya se han acostumbrado a comer algo que no es saludable y ahora queremos hacer esos cambios? ¿Algunas guías generales? Este es el problema. Victoria Martínez. Creo que es la... la preocupación más cotidiana que escuchamos en WIC todos los días. Y el día que tengamos una respuesta, ¿verdad?, que aplique para todos los niños. Así que depende, en su casa y en su caso. Pero como adultos nos toca tomar esa responsabilidad. Yo creo que pasa por tener siempre, partir del respeto, ¿verdad?, el respeto de decidir, papá o mamá, qué es lo que va a comer un niño, siempre teniendo en cuenta que hay que ofrecer opciones. Quizás no le guste la sopa de pollo, quizás no le gusten algunos alimentos, pero siempre se pueden intentar sustituir por otras opciones mucho más saludables. Exacto. Y nos toca de adultos tomar las decisiones. Aceptando que quizás el niño o la niña en ese momento no quieran comer. Exacto. Y eso es tan importante. Y les toca a ellos decidir también. No vamos a forzar, no vamos a obligar. Y es bueno dar opciones, pero que ambas opciones sean saludables. Sí. Y que tengan en cuenta el presupuesto tanto como la nutrición. No siempre se pueden dar ciertos gustazos, pero siempre, pero a veces sí puede ser una parte de una celebración. En una de las preguntas que mencionaban en el aire, ¿verdad?, sobre mi niño solo quiere comida de McDonald's, comida de este tipo. Los niños les gustan, son más exploradores a veces lo que nosotros creemos, y a los niños les gustan los colores. Les gustan colores en los platos. A un niño que se le ofrecen colores a través de las frutas y las verduras y presentados de una manera divertida. Muy divertida. Así que la apariencia hace la diferencia. A veces lo presentamos de manera atractiva, colorida, fresca y también de buen ánimo, no buena cara, sino ahora tienes que comerte esto como si fuera un purgante. Si los involucramos también a la hora de sembrarlos, idealmente cultivarlos o si no, escogerlos y demás, se sienten también más partícipes. El lugar tiene mucho que ver. Un mismo plato, en una cocina aburrida, llena de cacharros y sin demasiado prestarles atención, ese mismo plato, quizás en el parque, que si te puedes ir 10 minutos a un parque cerquita de casa, si puedes salir con ellos fuera, si te puedes sentar en la mesa, ¿verdad? Compartir, como decía antes mi compañera Griselda, a compartir ese espacio en el que quieres que coma tu niño, eso va a cambiar. Por eso hasta los adultos la comida sale mejor en la playa, ¿no? O en el río. Familias hablando sobre comer mejor. Tenemos una llamadita que es un rato esperando. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Representantes de WIC están respondiendo sus preguntas y Berta lleva un rato esperando. Bienvenida al programa, Berta. ¿Cómo le servimos? Hola, ¿cómo están? Hola, hola, adelante. Hola. Solo quería hacer un comentario de algo que me ha funcionado a mí. Ajá. Con mi hijo. Nosotros lo que hacemos es que vemos o buscamos una receta juntos y decimos, ¿por qué no me ayudas a decidir qué vamos a comer hoy? Y entonces lo que hacemos es que buscamos en el internet recetas y escogemos. Bien. Y cuando él está diciendo, ¿qué tal este pollo frito? Y le digo, no, frito no, porque no es bueno para nuestra salud. ¿Qué tal si buscamos otra opción? Y entonces no solamente me ayuda a educarlo sin estarle dando un discurso, simplemente de escoger la receta, ¿verdad? Y luego decimos, okay, si va a ser, digamos, un pollo, okay, entonces tenemos que pensar en el vegetal, en la parte vegetal. Y entonces, ¿qué vamos a agregar de verdura o de ensalada para que tengamos los vegetales necesarios en cada comida? Y cositas así, y cocinamos juntos. Entonces vamos a la tienda y compramos las cosas juntos para la receta. Y cuando estamos de vacaciones es cuando eso funciona mejor, porque hay más hay tiempo, ¿no? Claro. Sí, entonces he hecho eso súper bueno, que ya como que es una tradición. Ahora qué que ya está más grande, tradición. Viene sí, y me pregunta, mamá, ¿vamos a cocinar hoy una receta? Y ya le encanta esa tradición. ¿Qué le gusta? Entonces eso ha ayudado mucho y ayudó hasta hablar de porción, porque después de que lo cocinamos, y no se quiere repetir, entonces le digo, si te vas a repetir, te tienes que repetir verdura o ensalada primero. ¡Qué buena! Así que muchas lecciones a la vez. El qué, el dónde, el cuándo. Y el cómo tener estas conversaciones con las preferencias de cada niño y niña. Y es una otra manera de practicar comunicación y de conocerlos y de ver cómo van cambiando. Y si sabemos si tienen ciertas inclinaciones, decir, bueno, ¿qué tal? Sé que te gusta, la vez pasada te gustó esta verdura o este aderezo. Si damos el mismo aderezo con otra verdura que no has tratado antes, pudiera ser... Parece que para Berta le ha sido un éxito. Está sonriendo también y asintiendo aquí. Julia Griselda, ¿qué dice? Bueno, se me hace magnífico lo que esta mujer está haciendo con su hijo, porque los niños son muy creativos, les gusta experimentar. Dos cosas quería que tome en cuenta cuando estábamos hablando. Primero, que para prevenir esto de que solo quieren comer McDonald's y comida chatarra, lo principal es no iniciar ese hábito. porque estas comidas están hechas justamente para crear una adicción. No es solo el niño que en su mente dice, quiero nada más esto, sino que los altos niveles de gordura, azúcar, sal, crean un tipo de adicción. Entonces, para una mamá que ya llegó a este punto, pues lo importante sería revertirlo, sí. Y se puede, más difícil si no, sí, se empieza. Puede. Pero por eso mismo, cuidado, me da pena a veces en el, sí, el supermercado cuando hay bebitos pequeños que ya le están dando los Chitos, los Doritos, los dulces, que en verdad no hacen nada bien y están acostumbrando ya esas papilas gustativas, ya la lengua y el gusto está poniéndolo más predispuesto a estas adicciones, al exceso de sal, azúcar y grasas. Victoria. Sí, quería comentar que precisamente algo que observamos, los bebitos tienen las papilas gustativas todavía no han sido, están intactas, ¿verdad? Uh-huh. Los niños tienen la capacidad de poder percibir la sal natural que contiene un tomate, por ejemplo, que contiene una verdura, la fructosa, el azúcar natural que contiene una fruta. Cuando estamos muy expuestos a comida procesada, comida basura, esto va progresivamente desapareciendo. Y genera que cada vez necesitemos consumir productos mucho más con más altos en grasas, en azúcares y en sales para poder percibir esa misma sensación. O sea, que perdemos la sensibilidad mientras más se come lo que no es saludable, con todos esos aditivos, preservativos y demás. Excelente, Julia y Griselda. Y como es el mes de la lactancia, ¿verdad? Una cosa que pasa cuando una mamá está amamantando es que en su leche, a unos, no recuerdo exactamente cuánto, es de 20 minutos a 2 horas, sale un saborcito a lo que comió. Entonces, si la mamá come brócoli, si come rábanos, si come pollo, va a haber una esencia. De hecho, a los niños les gusta mucho cuando las mamás comen cosas con ajo, por ejemplo. Y lo que vemos es que los niños que se alimentan con leche materna tienen un paladar más amplio. Pero que, imagínense ustedes comer el mismo sabor 8 veces al día, 7 veces a la semana, 52 semanas del año. Crea, cuando son alimentados artificialmente con fórmula, el paladar es muy estrecho. No tienen tolerancia para experimentar. Y no le han cogido el gusto a los alimentos sanos que ojalá la mamá esté comiendo. Acabo de aprender algo. Yo no tenía ese conocimiento y que tiene mucha sabiduría. Así que nos recuerda. A veces cuidamos mucho a nuestros chiquitos y nos descuidamos nosotras mismas. Pues no, por ellos mismos. Ya que estamos dándole el regalo de la lactancia, comamos bien nosotros para que le empiece a coger el gustito al tomate y al ajo y a las frutas, verduras, nueces, semillas y todo lo que es saludable. Son niños mucho menos quisquillosos, los niños de pecho cuando crecen, a la hora de comer verduras. Están más abiertos entonces, porque tienen entonces la sensibilidad y disfrutan el sabor natural de lo que viene de la tierra. Familias, estamos aprendiendo aquí sobre la lactancia, la nutrición. En el mes de la lactancia contamos con Julia Griselda Hernández y Victoria Martínez de WIC del Condado de Marin. Y aquí ponemos este anuncio de WIC, y quiero hablar un poquito de qué es la agencia, dónde se encuentra, quién califica y demás. Esto nos dice CEO. Cada mes en California, miles de mamás, bebés y niños se pierden de algo bueno. Muchas familias califican para recibir los alimentos saludables y los servicios de nutrición que ofrece WIC. Si usted o su esposo trabajan, pueden calificar. Si es una madre joven que vive con sus papás, puede calificar. Si está embarazada, amamantando o tiene hijos menores de 5 años, aprende cómo pueden ayudarse a sí mismas las familias de WIC. Para más información, póngase en contacto con la oficina de WIC en su área. WIC es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Patrocinado por el Departamento de la Salud y Servicios Hermanos del Condado de Marin. Y WIC existe en todo este país, no es un programa nacional. Hablemos entonces aquí más localmente y un número a llamar para más información. ¿Quién empieza? María Victoria Martínez. Número para llamar de lunes a viernes, bueno, en cualquier momento es el 473-6889. Repito, 473-6889. Código de área 415. Exacto. Y bueno, pues sí, es un programa federal, está en cualquier estado en este país, incluso en Puerto Rico. También lo tenéis, ¿verdad? Y la mayoría, yo diría que la mayoría de mamás que tenemos aquí, de mujeres embarazadas latinas en esta área, podrían calificar. Porque es cuestión de estar embarazada o tener niños hasta los 6. 5 años. Cinco años de edad. Y pues hay una income, hay una cuestión de ingresos, ¿verdad? Pero la clase trabajadora califica. Incluso mamás, independientemente de los ingresos que puedan tener, si tienen medical activa. Si tiene medical, ya automáticamente está calificando. Califica. Maravilloso. Sí. ¿Y qué beneficios incluye? Vamos a decir, ok, califiqué, tengo que ir a algún sitio, ¿con qué me ayudan? Pues es tan simple como hacer una llamada para hacer una aplicación por teléfono o pasarse por las oficinas en la 3250 Kernet Boulevard. Es al frente de lo que era mi pueblo, que ahora es Cárdenas, en el vecindario del canal en San Rafael. Exacto. Es muy conocido. Yo creo que la ubicación es bastante conocida y son más que bienvenidas en presentarse en cualquier momento por ahí. Pueden llamar si tienen alguna duda. Programas que ofrece WIC es un programa de apoyo nutricional y de lactancia, ¿verdad? Entonces va a ofrecer apoyo de lactancia a aquellas mujeres que puedan experimentar problemas dando pecho. Vamos a prepararlas para que cuando llegue el momento de dar pecho estén mucho más preparadas, dispuestas, listas, para saber qué es lo que esperar y lo que no esperar, qué es normal y qué no es normal en estas primeras semanas que pueden ser un poco complicadas al principio, ¿verdad? Y a efectos de nutrición, pues vamos a revisar un poquito cómo están yendo estos niños que están comiendo, cómo mejorar las dietas. Y de nuevo, no me gusta la palabra dietas, hábitos alimenticios, ¿verdad? Estilos de vida en estas familias para crear familias mucho más saludables. De eso se trata. ¿Verdad? Y sabemos que llevan haciendo esto ya bastante tiempo y en agosto por lo general tienen un evento especial. Nos adelanta que viene agosto 23. El 23 de agosto vamos a tener un festival, una celebración para reconocer el trabajo de las madres. Todas las madres, las que no dan pecho también, pero el enfoque es en la lactancia porque en realidad es un regalo para toda la vida. Y sabemos que para muchas mamás no es fácil. Muchas veces se puede pensar que dar pecho es gratis, normal, no cuesta nada, y a veces es así. Y otras veces, pues hay que dejar de trabajar. Y aunque es natural, no quiere decir que es tan fácil, o a veces hay infecciones, o duele, que me muerden. Sí, entonces es un reconocimiento a esas madres. Yo iba a agregar que una de las razones por la que a mí me fascina trabajar en WIC es porque sí, ciertamente da apoyo alimenticio, educación, pero lo que a mí me gusta de estar ahí es que es como una comunidad. Me gusta ver a las mamás que regresan año tras año, que nosotros, los que trabajamos ahí, no solamente ven un representante de una agencia, sino una persona a la que vienen con sus problemas, con sus éxitos. Con confianza. Y hoy día, en este país donde veo que se le falta respeto a los inmigrantes, a mí me da mucho gusto trabajar en WIC, donde los apoyamos, los honramos, les reconocemos y le agradecemos. Y eso se siente, sí. Que se valora, que se incluye, que se celebra, que se en apoyo solidario aquí estamos y le ayudamos a conectar. Me consta de que les ayudan a conectar con consejería si lo ocupan, con ayuda, asistencias económicas, legales y demás, según el caso de cada cual, porque se gana esa confianza de las mamás. Así que felicidades a las mamás, felicidades a WIC y sigamos aprendiendo para comer bien. Me están preguntando, ¿qué más hacemos para que nuestros niños y adultos nos alimentemos bien? Escuchemos estas guías, a ver qué le parece, cuál de estas ya está aplicando a la hora de comprar, cocinar y comer. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Sigamos esos 12 pasos para una alimentación sana. 1. Al comprar, procurar la tarjeta de CalFresh para ahorrar al hacer el mandado. 2. Aprovechar los mercados de agricultores. 3. Llevar la lista de compras con alimentos saludables. 4. Comprar los comestibles cuando están en temporada y en oferta. 5. Y escoger productos genéricos con igual contenido nutritivo. 6. Al cocinar, cocinar más en casa y comer menos fuera. 7. Modificar las recetas para reducir la grasa y el azúcar. 8. Y al comer, alimentar a los bebés con leche materna. 9. Desayunar en casa y llevar consigo refrigerios sanos. 10. Consumir alimentos cultivados en su balcón o patio. 11. Comer 5 o más porciones de fruta y verduras diariamente, sean frescas, secas, congeladas o enlatadas. 12. Tomar agua en lugar de otras bebidas. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Y puede traer sus opiniones o recomendaciones, recetas o inquietudes a nuestras panelistas. Como consultoras contamos con Victoria Martínez y Julia Griselda Hernández de WIC del Condado de Marin. De esas guías, ¿queremos corregir algo o amplificar, pues, añadir? Victoria Martínez. Pues, creo que has dado en el clavo con muchísimas de ellas. No sé, podría decir cuál es mejor, que están bastante, creo que son bastante buenas todas. ¿Qué podríamos añadir? Yo creo que son todas perfectas, son muy buenas ideas. A lo mejor, quizás, ay, no sé cómo le llamamos aquí, estos, yo creo que es una experiencia bonita con niños, si tienen unos niños, el utilizar granjas en donde uno puede no solamente ir a comprar los farmer market, por ejemplo, pero también hay granjas en las que uno puede ir a recoger de la propia tierra, las frutas y verduras. ¡Qué buena idea para un paseo fantástico, familiar! Parece fantástico con niños. Entonces, llegas allí, ¿verdad? Obviamente están solamente abiertas durante temporada de colecta y te garantiza que puedes tener productos más baratos. Hay menos mano de obra, puesto que lo recoges tú, ¿verdad? No hay que transportar nada, puesto que te lo llevas tú. Y garantiza que van a ser productos locales, ¿verdad? Y locales y, por supuesto, de temporada. Y fresquísimos, más frescos imposibles. No, me encanta. Vivimos en el condado de Sonoma, que hay tanto... Claro. Bueno, todo California alimenta a gran parte del país y el mundo. Hay muchísimas. Uno mira online y puede encontrar un montón de granjas en donde uno puede ir a colectar directamente lo que ofrecen allí. Toma idea, puede ser un nuevo paseo, una nueva tradición. A mí me parece fantástico. Con niños, un niño le va a encantar. Maravilloso. ¿Iba a añadir algo, Julia Griselda? Estaba sintiendo sonreída. Sí, sí. Gustando, saboreando ya, imaginándose que iba a hacer esas fresas. Sí. Y se te olvidó una, disfrutar con lo que se haga de comer. Disfrutar la comida, creo que es importante. Y agradecer a los agricultores y agricultoras, a los trabajadores agrícolas que con el lomo bajo el sol están para que comamos todos bien. Bueno, familias, estamos hablando de cómo comer bien y Gloria está en la línea 1. Bienvenida, Gloria. ¿Cómo le servimos? Buen provecho. Oh, gracias por tenerme en su programa. A usted. Y como siempre, bien alegre de participar y poder a comunicarnos con todos los que nos están escuchando. Y acerca del tema de hoy, pues la comida, claro que es muy muy importante, es nuestra gasolina para nuestro cuerpo, para continuar funcionando, pero también tenemos que ponerle mucha atención a las consecuencias de lo que ponemos en nuestro cuerpo. Que por más palabras con luz. O sea, que nos está diciendo es que estamos hablando de disfrutar, pero a veces con esa excusita de disfrutar hacemos desarreglos y después nos pesan. Y sobre todo si estamos con condiciones cardiovasculares o de diabetes y demás, no vale la pena ese bocadito, ese gustazo. Exacto, las consecuencias y luego después terminamos yendo al doctor para que nos controle la diabetes y esas medicinas nos pueden causar otros efectos secundarios, y es como un círculo vicioso casi como esto. Y lo peor es la que nunca le ponemos atención a la inflamación que muchas de estas comidas que nos puede causar, desde inflamación desde el cerebro hasta los dedos de los pies. Esto es una inflamación que nunca le ponemos atención, y cada uno de nosotros somos tan diferentes porque tenemos muchas alergias y nos afecta diferentes comidas de diferente manera. Gracias por traer esos excelentes puntos, Gloria. Ahora reconozco usted, Gloria, nuestra líder de padres de los grupos de NAMI, que es madre de familia, era proveedora de cuidado infantil también, y sabe que esto es importante en carne propia. Estamos sintiendo al oír eso. Hablamos un poquito de la inflamación. El azúcar es uno de los culpables principales, ¿no? Esas azúcares añadidas. Sí, sí, sí. Especialmente la azúcar, grasas, todo lo que sea grasa, pero especialmente inflamación crónica, ¿verdad? Generada especialmente por las ingestas masivas de azúcar. Y eso causa que se nos ataponen las arterias. Afecta a todo el cuerpo, afecta a todo el cuerpo, afecta desde, ralentiza la capacidad de aprendizaje, de memoria, obstruye las arterias. El estado de ánimo, el estado deprime. De ánimo, sí, de hecho está comprobado, estaba hojeando unos estudios que dicen que consumos altos de azúcar en adolescentes predispone de comida chatarra, no solamente de azúcar, pero de comida chatarra, por ejemplo, con altos dosis de azúcar y de grasas saturadas y de sobre todo grasas, ¿verdad? Grasas y azúcares, hay un 58% de mayor riesgo de tener depresión en adolescentes. Tomemos nota, familia, no vale la pena. Y si no hubieran alternativas, bueno, pero aquí que hay tanta abundancia y hay alternativas, vamos a hablar de las opciones orgánicas, por ejemplo, también porque hay quien dice, bueno, pero todo lo saludable cuesta mucho. No necesariamente, pero ¿acaso no cuesta más terminar con infartos y con derrames cerebrales, con diabetes y con depresión? ¿Estás sintiendo qué dice Griselda? Sí, muchas de las familias que trabajan con nosotros en WIC vienen de culturas en Guatemala, en México, en El Salvador, donde las comidas eran más sencillas. Y al venir aquí tal vez no tienen la experiencia para saber todo lo que es preparado contiene azúcar. Porque, por ejemplo, cuando yo era pequeña, el azúcar era lo que ponía uno de una cuchara en el cereal. Polvito blanco. El polvito blanco. Pero ahora el azúcar está en una pizza preparada. En las tortillas ya preparadas, en los cereales, cosas que sabemos que son dulces, pero también está en las cosas que son saladas. Porque se pone, lo ponen en todo justamente para crear ese como ese gusto, ese adictivo. Y para como preservante. ¿Y acaso no es cierto que los productos supuestamente bajos en grasas, lo que le ponen para que sea bajo en grasa, se convierte en azúcar también? Así que mucho cuidado, mejor las comidas más simples, que vienen directas de la tierra, es lo ideal, ¿no? Hay una de las recomendaciones que yo creo que, no sé si comentaste antes o se olvidó, no poco importa, era sobre el tener el hábito de leer cuando compramos algo, cuando vamos antes de las comprar. Etiquetas. Leer las etiquetas es tan importante y a veces es complicado porque vienen en inglés, no sabemos. Y yo creo que, bueno, muchos consumidores quizás sepan, ¿no? Quizás otros no. En este país hay una regulación que obliga a poner el mayor ingrediente en primer lugar, ¿verdad? Uh-huh. Que hasta ahí está bien, ¿verdad? Uh-huh. Pero el problema está en que, y muchas veces nos quedamos ahí, leemos el primero, el segundo, y habitualmente lo que hacen muchas de las empresas de alimentación es camuflar este azúcar. Camuflan este azúcar llamándolo de distintas maneras. Sí, bueno, y son en realidad son diferentes clases de azúcar. La comunidad latina muy a menudo la única que conoce es sugar, ¿verdad? Y quizás esa es la menos nociva porque a menudo es la, bueno, pero hay otras muchas clases de nombres de azúcar. Como lo de corn syrup, está en todo. El high fructose corn syrup, que es quizás la peor de todas. Y es un azúcar totalmente procesada, química, muy barata de obtener. Y la maltosa, no es buena para nada. Claro, pero lo que genera esto es que cuando ves un alimento, a menudo viene desintegrado en muchas clases de azúcar distintas, en realidad si sumáramos todas estas clases, estos porcentajes de azúcares camufladas, quizás el primer ingrediente sería el primero. Familias, eduquémonos para poder prevenir y no tener que lamentar. No sé si Gloria está ahí todavía. Algo más, Gloria nos ha traído un gran recordatorio y le vamos a dedicar la próxima canción. ¿Qué dice Gloria? Gracias. Pues también una manera de ponerle más atención y disfrutar la comida es exponer a nuestras familias y especialmente a los niños desde pequeños de que empiecen a hasta crecer sus propios plantas, hacía una plantita de tomate, una de calabaza, algo para que ellos empiecen a apreciar cómo es que se puede crecer una comida más saludable. Y tengo entendido, Gloria, que usted tiene un huerto casero, la verdad, de película, que trae las excursiones a las escuelas a ver las verduras de Gloria. Ahorita tengo en mi carro una caja no sé cómo se llama en inglés, chard y calabacitas. Sí, que lechugas deliciosas. Sí, y este cajama calabacitas y chiles y tomates para traérselo a mis compañeros de trabajo. Oh, qué buena, y eso es lo que voy a comer para mi cena esta noche. Buen provecho, Gloria. Y compartir los frutos del huerto con nuestras familias. Acordemos, aquí estamos tratando de compartir nutrición para la mente, el corazón y el alma, pero la panza también es importante. Así que lo que entra en nuestro organismo, como decimos, somos lo que comemos, ¿no es cierto? Aquí vamos a hablando de verduras, la cancioncita de niños para todas las edades. Aquí va. A ver, ¿cuántos de esto ya sabemos comer? Espárragos, apio y brócoli, verduras son tan buenas para mí, como un bocadillo o al almorzar. Me gustan mucho al mascar. Espárragos, coliflor y zanahorias, verduras son súper ricas. Al almorzar o en mi plato, siempre me gustan mucho. Pimiento, coliflor y zanahorias, verduras son súper ricas. Y nos consta, son ricas en sabor, pero también ricas en nutrición, que es lo que necesitamos para seguir adelante. Y como dijimos, sí estamos en tiempos difíciles con el clima antimigrante, con la situación económica, con la situación, bueno, global, pero en lugar de deprimirnos o preocuparnos por lo que está, pongamos lo que está en nuestras manos. Y lo que está en nuestras manos es escoger lo que es bueno para nuestras familias, qué vamos a comer, qué vamos a leer, qué vamos a ver, con quién nos vamos a juntar, y eso nos va a mantener más fuerte. ¿Estás sintiendo? ¿Qué se nos ha quedado sin decir? Porque vamos a poner en un ratito otro recordatorio. ¿Dice María Victoria? Quería un poco mencionar que hablando de, bueno, en esta situación en la que tenemos a veces tanta precariedad para adquirir alimentos más saludables, no olviden que los miércoles, ¿verdad?, de 3 a 6, tenemos en San Rafael, en el MCC. ¿En la clínica comunitaria? ¿Verdad? Todas aquellas familias. Y los jueves en Novato. Uh-huh. Y sí, así que entérese dónde están los bancos de comida en su vecindad para que pueda aprovechar, y ahí sí se está dando cada vez más comida fresca. Es súper importante porque pensaba que era mucho más fruta, más comida mucho más procesada, pero no, en realidad lo que están recibiendo estas familias es básicamente frutas y verduras fresquísimas. Y quizá puede explorar y tratar algo que no ha comido antes. Explorar de esa manera, opciones. Podemos ampliar nuestros horizontes, porque el balance es importante. Hablamos de variedad en color, que está variedad también en el tipo de alimentación. Uh-huh. Estaba buscando aquí la lista de lo que le dice los Dirty Dozen. Hablando de alimentos orgánicos, se dice que hay unos cuantos que hay que tratar de evitar a menos de que sean orgánicos. Uh-huh. ¿Hablamos de eso? Sí, muy bueno. Bueno, no me lo sé de memoria, pero fresas, ¿verdad? Duraznos. Uh-huh. Por lo general son los que tienen espinacas, la cáscara que se come uno mismo. Sí, melocotones, fresas, uvas, apio, espinaca, pimientos, pepinillo, tomates, chícharos y papas. Con la piel delgadita, cosas que... Sí, que tienden a contaminarse más con los pesticidas y otros tóxicos. Sí, en la lista creo que el peor de la lista son las fresas. Creo que tienen hasta 20 y tantos pesticidas diferentes identificados en este producto. ¿Significa esto? Porque tengo mamás que me van a estar pensando, pues ni modo, pues no le como. Se puede conseguir las orgánicas. Y acordámonos, las fresas, por ejemplo, congeladas son igual de saludables y son mucho más económicas y duran mucho en el congelador. Así que si no las consigue fresca, seca. secas y congeladas incluyen los mismos nutrientes, enlatadas no tanto, ¿cierto? Uh-huh, sí. ¿Y qué tal los que podemos comer aunque no sean orgánicos, los de la cáscara más gruesa? Esta misma organización, ¿verdad? Todos los años manda esta lista, va actualizándola con alimentos que, bueno, que debían de ser consumidos orgánicos, pero también da la esperanza para aquellas personas de crear una lista con la que nos muestra esos alimentos que, aunque no sean orgánicos, no importan tanto, ¿verdad? No importarían tanto que tengan pesticidas. La lista yo también la tengo apuntada porque tengo una memoria a veces. Y imagínense, pues estamos hablando del aguacate, que aunque no sea orgánico, siempre... Porque nadie se come la cáscara. ¡Ay! Uy, hay, de hecho, muchísima gente podrían hacerlo, ¿verdad? Está haciéndose más popular, de hecho, el consumo de porque contiene muchos de los nutrientes y vitaminas. Muchos de los nutrientes y vitaminas de las frutas están en la cáscara, ¿verdad? ¿Pero aún del aguacate? Incluso del aguacate. Pues si se come la cáscara, que sea orgánico. Como infusión. Oh. En este caso sería como infusión. Pero bueno, con la lista nos menciona el aguacate, el maíz dulce, ¿verdad? La piña, el repollo, las cebollas, los chícharos, la papaya, los espárragos, los mangos, las berenjenas, el melón dulce, el melón de Cantalupe, que es este que es más naranjito. Y que por, ¿verdad?, dentro es más naranja. Ajá, que es un redondito, poco más dulce que el otro. Los kiwis, la coliflor y el brócoli. Maravilloso. ¿Verdad? ¿Qué tienen en común? Planifique su receta. Exacto. ¿Qué tienen en común? Pues que todos tienen, ¿verdad?, pieles bastante resistentes que permiten que donde va a acumularse toxinas, la mayoría de pesticidas, sí, que contiene. Y hablaron de los mercados de agricultores. Si tienen la tarjeta CalFresh, eso incluye los mercados de agricultores, Farmers Market, que muchas veces en California están gran parte del año. Bueno, y muchas de nuestras clientas disfrutan también. Todos los años participamos en el Farmers Market. Vamos ahí, de hecho, y vamos, como si es clienta de WIC, tiene derecho a recibir $20 para comprar frutas y verduras en los mercaditos. Consejos, si va a los farmer market, está bien ir al final del día porque le van a dar más por el mismo precio. Sobre todo que dan muestras gratis también, que eso nos echa a perder si no se... No quieren volver. Así que aprendamos, familias, y aprovechemos para mantenernos sanos y salvos, previniendo mejor que lamentando, comiendo lo que es sano. ¿Más voces de nuestra gente? Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Lo difícil de la comida sana es que a veces puede ser cara, así que lo que encontré es que muchas veces la comida, los vegetales congelados o en lata también a veces pueden ser ricas y pueden ser menos costosas, especialmente algunas frutas congeladas como blueberries, algunas pueden ser muy buenas aunque sean congeladas. Y también otra cosa que me han dicho es que cuando uno está buscando fruta y vegetales, que los vegetales con más color son los más sanos, y eso es una guía muy fácil para seguir. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Ciertamente, y aquí estamos con dos representantes de WIC del Condado de Marin, Julia Griselda Hernández y Victoria Martínez. Estamos hablando sobre cómo comer bien, nutrición de 0 a 100, y tenemos en la línea 2 a Marta. Bienvenida al programa, Marta, ¿cómo le servimos? Buenos días, doctora. Pues como les comentaba, tengo una niña de 3 años, que ella come seguido con los abuelos, y los abuelos la dejan comer lo que ella quiere. A esta bebé le gusta mucho la pizza, la pasta, el arroz. Y mi mamá siempre me dice, déjala, con que ella esté comiendo algo y con que ella esté bien de salud, déjala. Mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes de eso? Uy, gracias por traer esa pregunta. Y si la acompañamos a los sentimientos, sabemos que no es falsa. Muchas veces los padres y madres que trabajan fuera le entregamos nuestros tesoros en guarderías o a familiares, y allí en verdad no sabemos lo que están consumiendo, o aún en la escuela cuando están mayorcitos. Sí, los pediatras a veces dicen, bueno, si están creciendo y están sanos, están recibiendo suficientes nutrientes. ¿Pero acaso no hay alimentos preferibles a otros? Vamos a ver nuestras panelistas. Empieza Victoria Martínez. ¿Cómo se llama? Marta. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te parece? ¿Marta todavía está en la línea? Sí. Sí, te preguntaba que el que tus padres les dejen de comer, les den de comer lo que ellos quieren, lo que a tu niña lo que ella quiera, ¿qué te parece a ti? A mí no me parece en lo personal, porque se limita bastante y su consumo de proteína, no me gusta lo que ella come, pero pues como come muy seguido con los abuelos, es a veces sí, que es un saquete. Claro, y si fuera algo que es ocasional, que come una vez al mes con los abuelos, podrías a lo mejor ser más flexible, ¿verdad? Pero si lo hace a menudo, pues es importante qué es lo que come, ¿verdad? Aparte de la cantidad. ¿De qué manera crees que podrías, ese plato que tus papás le ofrecen, ¿cómo crees que podrías mejorarlo? Oh, en lugar de sustituirlo totalmente, ¿cómo mejorar la base? Porque quizás te sea más sencillo hacerle entender a tu mamá, a tu padre, ¿verdad? Que agradecerles siempre, que agradecerles el hecho de que cuiden de tu niña, el hecho de que les ofrezcan un plato de comida, el hecho de que se preocupen, porque indudablemente lo hacen. Y es mucho mejor, en lugar de criticar, de decir, no hagas esto, esto lo quiero de una manera, intentar tener en cuenta su opinión, ¿verdad? Aportando tu preocupación, ¿verdad? Creo que mi niña estaría mejor alimentada si estuviera este tipo de cosas en el plato. ¿Y qué tal si les ayudamos? Porque a lo mejor hacen lo que hacen porque es lo que están acostumbrados y no se les ocurre, por ejemplo, bueno, si van a comer pizza, asegure de añadirle estas verduras. O cuando coman los burritos, ¿qué tal sustituir esto por aquello? O en lugar de la tortilla de masa, la lechuga. Ese plato de pasta. Ayudarles. Ese plato de pasta, que lleva ese plato de pasta, que cómo podríamos hacerlo para incorporar más verdurita, hacer sofritos con un sofrito con verdurita, ponerles trocitos de tomate picadito, de pimientos, de las brócoli. Salsas con menos grasa, más vinagres, más limón, más. Y añadir, Julia, esa pasta se podría hacer integral en lugar de hacerla siempre a veces. Exacto, eso es importante porque aún los granos y las pastas, si se sustituye con granos enteros, son más saludables e incluyen la proteína. Sí. Julia Griselda Hernández. Sí. Yo tenía el mismo problema con mi madre, con mis hijos, de que les daba comidas que no comíamos en la casa. Y creo que de vez en cuando está bien, porque les da a los niños una manera más relajada de relacionarse con la comida, pero solamente de vez en cuando. Y lo que yo hice con mi madre es que yo llevé comida que era probada, ¿verdad? Llegué con bolsas de mandado. Esta es la salsa de espagueti que puede usar cuando les haga la salsa, que cuide que no tuviera azúcar agregada. Y le enseñé, mi mamá no cocina bien, cocina muy mal. Pero le enseñé a hacer unas cuantas cosas que ella pudiera hacer. Y eso ayuda también, porque si la persona hace lo que sea, o está acostumbrado, o la prisa, o lo que sea, si le facilitamos la labor, después de todo son nuestros niños, a veces podemos hacer bastante en el fin de semana y congelamos. Y entonces ahí tienes para la guardería, para la niñera, para la abuelita, y cuando esté mi niña en tu casa, esto es lo que quiero que coma. Y como dijiste, también no hay que ser tan estricto, sino desarreglos de vez en cuando, pero si es algo constante, hay somos que lo que comemos, atención, y los hábitos que desarrollan temprano duran. Así que gracias por su interés, Marta. Los mejores deseos con su chiquita y con su mamá y con todas sus empresas. Y eso era del calendario comunitario. Aparte de qué comer, ¿a dónde ir para conseguir buena comida? Tomemos nota. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Programa Mobility Coach para mejorar la situación financiera de su familia. 707-480-9374. Despensas de comida en las clínicas comunitarias de Marín. De 3 a 6 los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. 415-526-8531. Recibo una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael de lunes a viernes, 10:30 a 11:30. Whistle Stop ofrece servicios para personas de tercera edad, grupos, almuerzos, bingo y más. 415-454-0998. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estoy con nuestras panelistas, Victoria Martínez y María Griselda Hernández, que va a añadir un evento más importante relacionado al tema de hoy. ¿Qué nos dice, Julia? Sí, el 23 de agosto, jueves 23 de agosto, celebraremos en el patio de WIC el mes de la lactancia. Tendremos representantes de CalFresh, de la biblioteca, de diferentes organizaciones, pero más que nada es como una fiesta. Es una feria de salud. Es una fiesta. Sí, es una fiesta, es divertido, hay juegos. Tienen hasta el lanzatetas, ¿no? Tenemos el lanzatetas, tenemos rifas de premio. Muy bonito, muy animado, sí. Todo gratis. Llegarse allí va a salir con bolsitas, y a lo mejor se le está suertudo, ¿verdad? Uh-huh. Estamos celebrando la lactancia en el mes de agosto y va a ser, ¿dónde y cuándo otra vez? 3250 Kerner en el patio de WIC. Jueves 23 de agosto de 3 a 6 de la tarde. Maravilloso, tenemos cita. Así que lo extendemos un poquito más, porque habitualmente era hasta las 4 y este año lo hacemos hasta las 6 para que aquellas mamás que no tenían tiempo de llegar, ahora sí que puedan. Maravilloso. ¿Con qué se nos despide nuestro productor de hoy, casi doctor Martín Nolasco? Sí, solo quería dar el mensaje que ya sé que a veces comprar las cosas, las verduras frescas, todo puede ser un poco caro, ¿no? Uh-huh. Pero no hay como buscar, de ir a las diferentes tiendas. A veces nos vamos al mercado que está cerca y decimos, no, pues está caro, mejor compro esto que está enlatado. Claro. El que busca encuentra. Sí, claro, y el que busca encuentra. So, hay que viajar un poquito cuando se pueda. Vale la pena y puede ser nuevamente un buen paseo familiar donde podemos ver las opciones, estudiar las etiquetas y experimentar. En uh-huh. cada mandado podemos tratar una verdura o un grano o una fruta nueva. Familia, cerrando el programa de hoy, recordémonos, menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. A la hora de comprar, cocinar y comer, ni poco ni demasiado, pues todo en exceso hace daño. Y para encontrar buenos alimentos y descuentos, el que persevera, alcanza. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Agradecemos al productor ejecutivo Adrián Aragón, a Martín Nolasco por la producción, a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, a nuestras invitadas de hoy. ¿Cómo se despide Victoria Martínez? Se me hizo cortísimo. Ha sido un placer. Espero volver a repetir y nada, de nuevo, daros las gracias por la invitación. Y esperamos veros a todas el día 23. Nuestro evento va a ser un poquito mejor, porque ese es un poco el objetivo, hacerlo cada año un poquito mejor. Maravilloso. Con vuestra ayuda. Mucho gusto. Gracias por su trabajo y por sus consejos de hoy. Y cómo se despide, Julia Griselda Hernández. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por el servicio que brindan. Y recuerden que WIC está aquí para apoyar a las familias. Si no saben, si califican, den una llamadita, con mucho gusto las atendemos. No importa su situación migratoria. No importa. Incluye todas las mamás que estén embarazadas hasta niños pequeños. Eso no ha cambiado con ningún gobierno. Y el teléfono nuevamente. 415-473-6889. ¿Cómo fue? 415-473-6889. Ahora sí. Y a ustedes, familias, gracias, porque contribuyen a la creación y crecimiento de una comunidad que compra, cocina y come con conciencia y calidad. Ahora nos despedimos hasta el mismo. Próxima semana, en la misma hora, en la misma estación, y en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook, donde vamos a estar hablando sobre cómo comenzar un año escolar saludable y feliz. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpo, corazón, www.cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.